Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo a este programa, el número 400, de este programa musicalmente incorrecto, 407, con la intención de que nos encontremos con pocas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York, y emitido desde Radio de la Azotea, gracias a la operación psicotécnica y anticovideica de Lucas Durso. Sí, eso es. Eso es, gracias Río por la ratificación. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también está. Hola, Edu. Hola. Nashman. Hola, Lara. Bueno, estamos todos bien, ¿no? Hoy cumple 100 años Pepa Noia, una madre de Plaza de Mayo que qué lástima que no esté, ¿no? Para festejar sus 100 años. Y hoy también es el día del abogado laboralista víctima del terrorismo de Estado, o conocido como la noche de las corbatas. Bueno, pero así empezamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. A mí particularmente no me gustaba, pero le cantó desde siempre al disfrute sexual, femenino sobre todo, a la masturbación, a la homosexualidad y hasta al sadomasoquismo. Fue a la vez icono pop y figura revolucionaria, que incluso se reconoció del Partido Comunista y dijo votar siempre a favor de los trabajadores. Fue la primera mujer que enseñó el ombligo en la televisión y con un desparpajo glamoroso hizo bailar a más de 4 generaciones, como mínimo. Ella misma fue una fiesta fantástica, un huracán de carisma y de ganas de pasarla bien. El Vaticano la censuró en 1971 porque una canción suya tenía una coreografía demasiado sensual y toquetona. Al final le salió el tiro por la culata porque se volvió un hit mega famoso que bailaban hasta los nenes. Me gustas. Ah, ah, Rafael Acarrá, Tuca Tuca. Ah, me gustas. Tanto, tanto. Ah, es increíble, pero me derrito por ti. Me gusta. Ah, ah, me gusta. Ah, ah, me gusta. Baile que hacemos aquí se llama Tuca Tuca Tuca. Yo lo he inventado para poder decirte me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, me gustas, te quiero, ah, ah, te quiero, ah, ah, por eso. Ya sé lo que quieres de mí. Tuca, tuca. me gustas, me gustas, me gustas, me gusta, me gusta. Me gusta. Me gusta. Tanto, tanto. Este rarísimo baile que hacemos aquí. Te quiero. Te quiero. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y además de recordar a Pepa Noia en sus 100 años, a Rafaela Carrá, recién fallecida, vamos a recordar a Brandon Romero, a un año del asesinato de Brandon Romero en manos del policía Pedro Arcángel Bogado. Brandon Romero fue víctima del fascismo institucionalizado. Su asesino, Pedro Arcángel Bogado, pretendió quedar impune amparándose en los mecanismos judiciales que sostienen y legitiman a quienes se creen en el derecho de juzgar y condenar a muerte en un mismo acto. La lucha organizada en la calle fue el factor decisivo para que este caso no quede en el olvido como tantos otros perpetrados por la maquinaria represiva. La Asamblea por una Sociedad sin Fascismo se fundó en 2014 por los ataques perpetrados a personas que grupos neonazis consideraban que estaban fuera de la normalidad. Aquí en Mar del Plata, ¿no? Los neonazis organizados tenían y tienen vínculos con las Fuerzas Armadas, con el ex-CNU, la Concentración Nacionalista Universitaria, y con la policía y el Poder Judicial. Incluso en el Encuentro Nacional de Mujeres del 2015 vimos la estrecha relación con efectivos de la Comisaría Primera. En otros episodios, con policías de la Comisaría Cuarta, ex centro clandestino de detención. Actualmente, uno de los condenados en el histórico juicio del 2018 pasó a integrar la policía bonaerense. Hablamos de Marcos Caputo. Su hermano Nicolás también fue condenado. Se encuentra prófugo desde hace 2 meses por haber atacado a un testigo durante su libertad condicional. Escuchamos la música. Cristina Castro está en comunicación. Cristina, Rubén Suárez te saluda. Buenas tardes. Hola, Rubén, buenas tardes. Bueno, contanos, por favor, cómo sucedió esto. Tuve. ¿Hace cuánto que no saben nada de Facundo? 144. Facundo no por Brandon y por Facundo. Brandon Romero fue asesinado por un disparo policial el 5 de julio en la madrugada. Qué injusta. En Argentina la justicia, ya ni apuntan, disparan, de atrás escapan y ni avisan. Hoy vengo a soltar lo que nos dicen las noticias, de los pibes que matan y después los pisan. Ey, ¿por qué matas al pibe si no hizo nada? Señor, ¿por qué? Usted le metió 3 balas. ¿Cómo le explica a su mamá que su hijo está muerto? Que el pibe bueno que amaba ahora solo es un cuerpo. Ey, ¿alguien me explica por qué la gente desaparece? Nadie lo busca, no aparecen ni los jueces. Con el rato se olvidan y van pasando los meses. Yo voy a seguir rapeando pese a quien le pese. Ey, estoy hablando por los que ya no están. Por el pibe Facundo que ya no puede hablar de ningún político. Yo me declaro fan, no doy un peso por ellos, tampoco ellos lo dan. Ey, está bien claro que si protestas te censuran. Camuflan con democracia actos dignos de dictadura. En fin, la cruda realidad de un país que ya no tiene cura. Un país con pobreza demasiado pura. Este mensaje va para todos los políticos que nos dejan en estado crítico. Me vengo a manifestar en un modo lírico. Tienen suerte de que no es en modo físico. Hijo de puta, lo desaparecieron en la ruta. En Mar del Plata mataron a Brandon entre varios yutas. Que repercutan mis letras, a ver si ellos las escuchan. Ya no sirven más disculpas. Ey, ya no sirven más disculpas. Que repercutan, a ver si las escuchan. Hijos de puta, mataron a Brandon entre varios yutas. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. El Poder Judicial muchas veces es un garante de impunidad. Antes con el fiscal general Gustavo De Marchi, condenado por la causa CNU, ahora Petigiani en el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial Federal, asegurándole impunidad a Pampillón, un dirigente nazi, e intentando lo mismo con los nuevos neonazis, ¿no? Y en la justicia provincial, el actual fiscal general Fernández Garelo, ex director, ex miembro de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, responsable de torturas y desapariciones. También podemos nombrar magistrados como el juez Hoft y también el juez Alfredo López, que ha demostrado ser una referencia de la derecha más reaccionaria. En el actual contexto no podemos dejar nombrar al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, que entre sus nefastas acciones pretende bajar la edad de punibilidad para perseguir y condenar a la juventud. Advertimos desde la Asamblea Antifascista, queremos advertir que los neonazis intentan acceder al poder político utilizando herramientas de la democracia. Así tenemos partidos políticos como el Frente Patriótico, ex bandera vecinal, y Renacer, este último liderado por Pampillón, que fomenta el gatillo fácil y fue vocero de los alzamientos de la policía. Otros se agrupan fuera de lo partidario como Nueva Soberanía, recién desembarcado en nuestra ciudad, de Mar del Plata, ¿no? Los mecanismos que le dan impunidad a los policías que ejecutan a los pibes en la calle son los mismos que sostienen históricamente a los grupos violentos que reivindican el fascismo. Escuchábamos antes Gatillo Fácil por Facundo Castro y Brandon Romero por Touré. Ahora Blitz Fiat, Recoges lo que siembras. Buenas noches, gente. Somos los chicos de la Blef Falla. Hacemos música protesta, rap consciente. Y bueno, vamos a estar compartiendo ahí con el compañero Eduardo esta noche. Pónganle oído que se viene bien polenta con la otra oreja ahí. Es música del barrio. Yao, yao. Es música del barrio. Hey, hey, hey. Es música del barrio. Revolucionario, uno recoge lo que siembra. Sembraré conciencia para que mi alma no se pierda. Seré tierra fértil para que crezca la hierba de la razón. Seremos semilla de la buena vibración. Yo, yo, seremos gramilla que en tu suelo brilla. Seremos semilla que se expande en todo el país. Porque junto a mi pandilla representamos la raíz. Y son cosas que no se olvidan, ¿no? Pan de por vida, yo. Sentimiento, ven a mí, mil cosas me haces vivir. Voy a ser esa semilla que no puedan extinguir. Con la tierra en el alma y el verde que empaña mi palma. Con ella siento la real esencia, buscando el motivo por el cual es mi existencia. Revolución con alegría, brindando sabiduría. Aprender de los errores, disfrutando pequeñas cosas como lo hacen los mayores. Es la energía que se potencia. Siempre voy luchando con conciencia, no violencia, a crecer tu rama, que se reden fuertemente con la gente que tú amas. Tanta felicidad verás que no sentiste jamás. Soy el fruto de ese árbol que venía errado, al sol me he secado, nuevamente germinado, fruto renovado, 100% orgánico. Y 100% orgánico. Primero planto, luego levanto, y al mal espanto con mi canto, como nuestra hierba que es cura de la nación. De altas vibraciones, damos fuego a los pelones. Nazistas, fascistas, más diversidad y cada vez menos racistas. Queremos vivir en paz, vos quédate con la tuya. Nosotros pies en la tierra, vos arriba de la patrulla. Te damos fuego, fuego, mucho tiempo ya ha pasado. Las ideas de mi mente fuertemente han cogollado. Y dejando de lado lo que este sucio sistema quería imponerme. Y que piense en mí mismo mientras que el resto se pierde. Así funciona el esquema, va todo buscando lo suyo. Y es que no tiene ese esquema. No hay tiempo para el otro, cada uno en su problema. Entonces, fuego. A todo que margine. Pues todos somos iguales, no dejes que te contamine. Te reprimen y va como marioneta. Tus derechos suprimen, ponte hermano bien alerta. Siempre firme la protesta. A los babilones se le termina la fiesta. Violenta será mi orquesta si nuestro derecho no respetan. Apuntaremos la horqueta directo a tu croqueta. Arriba la mujer luchadora que se levanta y quema la mano golpeadora sin demora. Uno recoge lo que siembra. Sembraré conciencia para que mi alma no se pierda. Seré tierra fértil para que crezca la hierba de la razón. Seremos semilla de la buena vibración. Seremos gramilla que en tu suelo brilla. Y seremos semilla que se expande en todo el país. Porque junto a mi pandilla representamos la raíz. Y son cosas que no se olvidan, no, Juan de por vida, yo. Son cosas que no se olvidan, no, Juan de por vida, yo. La otra oreja latinoamericana. En Nicaragua, la dictadura aumenta la represión y asfixia las voces críticas, mientras en el Cono Sur cree que aquí hay revolución. Duele la foto de la militancia argentina y su falta de reacción ante la dictadura de Ortega y Murillo. La solidaridad ausente es una herida profunda que no va a sanar porque se ha instalado y persiste a más de 3 años de las masacres, que no ha logrado despertar las voces de las y los que se llaman progresistas o de izquierda, salvo algunas contadas excepciones, como las Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, Adolfo Esquivel o las feministas de Abya Yala. Duele el silencio de la mayoría de las feministas que conocen muchas veces, con detalles escabrosos, la persecución, el encarcelamiento, los juicios amañados, las condenas impuestas sin defensa alguna, el exilio, los abusos sexuales, las violaciones y hasta los abortos causados por las violaciones al servicio del régimen. Sus víctimas son mujeres del pueblo y también feministas, las que participaron en la revolución y las nietas de la revolución, esas que se levantaron muchos años antes de abril del 2018, las incontrolables, que ni Ortega, ni las élites políticas y económicas, ni las jerarquías religiosas pudieron callar, las que no callamos. Va este homenaje a Carlos Alberto Fonseca Amador, un profesor político y revolucionario nicaragüense, fundador del Frente Sandinista de Liberación Nacional, también en su cumpleaños. Escuchamos ahora a Aníbal Sampaio, a Carlos Fonseca Amador, por La Otra Oreja. Al cielo de Nicaragua le ha amanecido una flor con 5 pétalos rojos. Con 5 pétalos rojos, Carlos Fonseca Amador. ¿Quién ha sembrado la planta? Con sangre, lucha y sudor. Augusto César Sandino, Augusto César Sandino y Benjamín Celedón. El cielo de Nicaragua, tormentoso amaneció, cielo de negras cadenas del sumo sismo traidor. Pero detrás de la sierra vislumbra un frente de sol, llamarada de fusiles, Carlos Fonseca Amador. que pueda llover la ansia de revolución. Cielo de los sandinistas, cielito liberador, con un lucero de guía, con un lucero de guía, Carlos Fonseca Amador. Jamás logrará con nubes la contrarrevolución, borra en el cielo nuevo de tu pueblo el resplandor, porque en cada combatiente presionando el percutor está viva tu presencia, Carlos Fonseca Amador. Está viva tu presencia, Carlos Fonseca Amador. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Seguir afirmando que en Nicaragua hay revolución y que los Estados Unidos han orquestado un golpe de Estado para derrocar al compañero presidente, resulta además de absurdo, vergonzante, porque significa que en los últimos 14 años de gobierno de la pareja dictatorial nunca se interesaron por conocer su deriva autoritaria. ¿Acaso no queremos saber que Ortega no podía volver a ser presidente, pero logró que su corte adicta declarara que la Constitución era inconstitucional? Y ahí está encaramado de por vida en ese cargo. ¿Les recuerda a la corte adicta de Menem que ustedes criticaban? Bueno, ¿acaso podemos ignorar que este gobierno revolucionario, a contramano de Sandino, entregó la soberanía nacional para que un chino desconocido construya una gigantesca zanja llamada Canal Interoceánico, que partiría el hermoso lago Cocibolca, el más grande de Centroamérica, para beneficio de la familia en el poder y de los capitalistas que lo acompañaron en su modelo neoliberal explotador de diálogo y consenso? Así nos lo hacía saber hace unos años la comandante revolucionaria Mónica Baltodano, que hemos pasado por estos micrófonos. Bueno, también ignoramos que los sucesivos gobiernos de Ortega fueron felicitados reiteradamente por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial por ser sus mejores alumnos. Sabemos que en Nicaragua no pueden existir sindicatos que no sean controlados por Ortega y su mafia, todos los que están al servicio del capital, que es lo mismo que la dictadura, porque no se puede hacer huelga ni pedir aumento de salario, aunque las trabajadoras y trabajadores tengan el salario más bajo de América Latina. Todo al amparo de un gobierno cristiano, socialista y solidario, que hay gente que no puede condenar. El orteguismo en el 2016 prohibió el aborto en cualquier circunstancia. Bueno, hoy no gobierna el sandinismo, el orteguismo es la traición de todos los ideales de aquella revolución. Bueno, y seguimos escuchando en homenaje a un verdadero sandinista, a Carlos Fonseca Amador. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional, lleno de alegría, a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Carlos Mejía Godoy, comandante Carlos Fonseca, en homenaje a un sandinista caído en combate. Seguidas por el dios de la furia y el demonio de la ternura.